Música y lágrimas. Música y lágrimas. Es una película estadounidense del género musical y biográfica del año 1954 de la Universal con 115 minutos de duración, cuyo título original es The Glenn Miller Story, producida por Aaron Rosenberg y dirigida por Anthony Mann, sobre guión de Valentine Davis y Oscar Brodney, cuya fotografía fue realizada por William H. Daniels, y de hecho que la música pertenecía a Glenn Miller. Tuvo como protagonistas a Gene Stewart y June Allison, acompañados por Harry Morgan, Charles Drake, George Tobias, Barton MacLean, Sid Rudman, Irving Bacon, James Bell, Kathleen Lockhart, Catherine Warren, Lisa Gage, Paula Kelly, Marion Ross y los músicos Louis Armstrong, Ben Pollack, Jane Krupa, Barney Bigard, Lionel Hampton y otros. Esta fue la segunda de las tres películas que protagonizaron juntos Gene Stewart y June Allison. Las otras fueron The Stratton Story, 1949, Strategy Air Command, 1955. Gene Stewart como Glenn Miller fue doblado en el trombón por Joe Yuki y Tran Mi Young. La historia es una biografía de Glenn Miller, quien buscó crear su propio estilo musical en una época donde florecían las grandes orquestas. Acompañada por la música jazz y blues, interpretada por los grandes músicos ya nombrados, y grabaciones originalmente interpretadas por la orquesta de Glenn Miller para una banda sonora con temas como Serenata a la luz de la luna, De buen humor, Sobre el arco iris, San Luis Blue, Patrulla americana, Cadena de perlas, Pensilvania 65000, Pequeña jarra marrón, Unión de Smoking, Basin Street Blues y En estado de ánimo. La película sigue al líder de la gran banda Glenn Miller, músico nacido en 1904, desde sus primeros días en que se dedica a la música, en 1929 hasta su muerte en 1944, cuando el avión en que volaba se perdió sobre el Canal de la Mancha durante la Segunda Guerra Mundial. Muestra su prominente consagración su matrimonio con Ellen Burger, que interpreta a June Allison, y varios cameos de músicos que eran colegas de Glenn Miller. Se representa con diversos grados de verosimilitud varios puntos de inflexión en la carrera musical de Glenn Miller, incluyendo el éxito de un arreglo temprano de una banda de jazz, su partida del foso de Broadway, donde tocaba. El trabajo de conformar y dirigir una pequeña banda propia, con el fracaso de la misma en su trayectoria, y la posterior reforma de su exitosa banda, primera banda grande, y el establecimiento del Miller Sound, como lo tipifican los temas musicales incluidos en la banda sonora de Música y Lágrimas. También se muestra el éxito internacional de Glenn Miller en apoyo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial animando las tropas, y cuando tocan frente al general Arnold, se divisa un bombardero B-29 en el fondo. Las escenas, aparentemente filmadas en Inglaterra, para los eruditos conocedores de esa época, han sido realizadas en los Estados Unidos, y ello lo demuestra la presencia de micrófonos RCA tipo 44 durante una transmisión de la BBC de Londres, que por ser tan costosos encargó su propia versión más económica, y por otro lado, cosa lógica en cine, varios puntos de la trama, a partir de eventos reales, han sido inventados para la película. Por ejemplo, se muestra que a Miller no le agrada la canción Little Brown Jude, que como un especial arreglo interpretó en 1944 para su esposa. La canción se interpretó y grabó por primera vez en 1939 y se convirtió en uno de sus primeros éxitos populares. Y por otro lado, Pennsylvania Sail 5000 se representa como el número de teléfono de una pensión donde se aloja Miller, que era el teléfono del Hotel Pennsylvania de la ciudad de Nueva York, donde la orquesta Glenn Miller solía actuar en el Café Rouge. Miller estaba vestido para actuar en marchas de jazz, y un oficial superior le dice que las marchas de Sousa sirvieron al ejército en la Primera Guerra Mundial. Pero en la película, su personaje se disculpa tímidamente y solo es rescatado por otro oficial cuyos hijos son fanáticos. El biógrafo George T. Simon afirma que su respuesta real fue: ¿sigues volando en los mismos aviones que en la última guerra? Después de lo cual se mantuvieron las marchas de jazz. Ni la cantante Frances Lanford ni el grupo vocal de Modernaires se representaron con la banda de Glenn Miller de la Fuerza Aérea del Ejército. Tras su estreno en 1954, Música y Lágrimas fue un tremendo éxito de taquilla y nominada a 3 premios Oscar de la Academia de Hollywood, como mejor película, mejor guión y el mejor sonido, y ganó este último, que fue trabajo de Leslie Caray. Su banda sonora, igualmente exitosa, alcanzando el número 1 en la lista de los álbumes del Billboard en 1954. Gene Stewart accedió a un porcentaje de participación en las ganancias, y William Goetz estimó que en 1955 Jane Stewart habría ganado unos $2 millones por ello. El pianista de la orquesta de Glenn Miller, John McGregor, fue asesor técnico de la película. El músico de cine Henry Mancini compuso la partitura musical con Joseph Jefferson, quien dirigió las recreaciones de la orquesta del Estudio Universal Internacional de los arreglos de Miller en la banda sonora. La película fue reeditada en 1985 con una banda sonora estereofónica. Originalmente se grabó en estéreo, pero se estrenó en mono aural. Se proyectó fuera de competencia en el Festival de Cine de Cannes de 1985 y fue editada en video formato VHS casero en 1986. El 4 de marzo del año 2003 se lanzó en DVD y también se puede encontrar en una colección de DVD de Gene Stewart, que se lanzó en el año 2007. Y el 20 de noviembre del año 2018 se anunció el lanzamiento de Música y Lágrimas en Blu-ray. Bueno, y así les comenté Música y Lágrimas, esta película que retrata la vida de Glenn Miller con su azarosa muerte al caer su avión en el Canal de la Mancha. Con una banda musical muy bonita, con muchas canciones suyas, una muy buena interpretación de Gene Stewart, Música y Lágrimas es una gran película, muy buena película, diría yo, que realmente por eso tuvo su éxito y se ha editado tanto en VHS como en DVD y en Blu-ray. Y esto fue Música y Lágrimas de Glenn Miller Story, una película musical y biográfica del año 1954.